Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Bueno, pues ya estamos aquí y bueno, lo prometido es deuda. Continuamos con este tema de la advertencia segunda parte. ¿Y quién creen que lo conduce? Pues nada menos y nada más que el contador Juan Manuel Ochoa, que ya está muy ávido de compartir con todos nosotros todos los conocimientos basados en documentos específicos y bueno, pues que seguramente hoy no va a ser la excepción. Así que, contador Ochoa, ¿y de qué le gustaría hablarnos esta semana? ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias. Un saludo para ti y un saludo para todas las personas del auditorio. Pues qué bueno que podemos hablar también en esta... continuar con este tema, claro, de la advertencia. Y por si alguna persona no nos hubiese escuchado en la semana pasada, la palabra advertencia proviene de vertere, que quiere decir girar o dar vuelta o derribar. Algunas palabras asociadas a esto es como vértebra, que es articulación o entorno en la cual gira un hueso, o vértice, que es... un polo alrededor del cual algo gira. Y de acuerdo al diccionario, porque esto es lo que originalmente era, por ejemplo, venía de vertere, de vertir, pero las palabras se van modificando a lo largo de los siglos, y a lo largo de los siglos llegó a ser otra cosa un poco diferente, que es una llamada de atención sobre un posible suceso futuro, si se actúa o si no se actúa de una cierta forma. Entonces vamos a continuar, con este tema de la advertencia. Fíjate que muchas de las cosas de la historia o del momento actual, Lilian, no son sino meras consecuencias de haber hecho caso omiso a una cierta advertencia. Ajá. Y dentro de estas advertencias, pues tenemos advertencias de tipo médico, advertencias sobre una determinada forma de actuar de parte de Dios. Y muchas veces queremos sustituir o queremos insistir en el hecho de que hacer ciertos señalamientos en este programa, pues estamos atacando a un cierto grupo, pero esto no lo hacemos con el ánimo de culpar, porque pues ¿quién somos nosotros para culpar? Solo Dios nos va a juzgar a todos. Claro. Y esto es con el ánimo, más que todo, de rectificar y atender lo que el Señor desea que tú, yo y todos hagamos, porque pues no podemos minimizar la santa palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y quiero hacer hincapié que la inmensa mayoría de católicos son inocentes de todo este tipo de cosas que ahora señalamos. Lo único que sí hubiera sido deseable, es que escudriñen un poco más, pero no en lo que dicen algunas personas o seres humanos como nosotros, sino lo que dice el Señor. Por eso, hoy quisiera tratar primeramente acerca de una cierta advertencia que el Señor Jesucristo nos hace con lo que respecta a ciertos líderes. Ya ves que la semana pasada tratamos la cuestión de la bomba atómica que sí, se cayó sobre Hiroshima, no, y luego sobre Nagasaki. Ajá. Y todo eso, y vimos en el contexto qué fue lo que ocasionó esto. Uh-huh. Y es que los japoneses, un pueblo tan educado, tan correcto, sí, tan puntual, tan trabajador, etcétera, pues estaban ellos siguiendo a ciertos líderes militares que eran los que lo estaban conduciendo. Y eso nos hace pensar hasta qué punto una persona como cualquiera de nosotros puede o debe convertirse en un líder. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice en este sentido? Fíjate que la Biblia nos hace señalamientos muy importantes, advertencias que no debemos tratar de olvidar. Tú sabes que en las misas por ahí pues se entresacan algunos textos, pero no se sacan. Sí. Yo nunca he oído en una misa que se diga por un texto como este, que está, si usted quiere tomar nota, está en Mateo 23:9. Lo repito, Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice así, fíjese nada más. Dice, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Uh-huh. Esto no lo van a oír nunca en una misa, ¿eh? Incluso ni siquiera como si le hubieran echado ahí una goma ahí. Este no está. Porque pues no les conviene mencionar, lo evitan. Fíjate, obviamente, en toda organización, Lilian, en toda organización debe existir el principio de autoridad. No, no es este el principio de autoridad contra el que nosotros nos oponemos, sino al hecho de que alguien se ponga por encima de los seres humanos y esa persona les diga, ¿saben qué? Esto es bueno y aquello es malo. Porque si hay, por ejemplo, aquí en esta estación de radio, pues hay un principio de autoridad. Sí, claro. Hay el director, sí. Hay etcétera, etcétera. Pero siempre sobre una base de que él es un ser humano igual que tú. Uh-huh. O sea, sobre una base de igualdad. Constitucionalmente tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera. Pero no que haya una especie como de preeminencia de unos sobre otros desde un punto de vista humano. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base, entre comillas, uh-huh, de la supuesta autoridad papal? Ahora que estamos hablando de esta advertencia que el Señor nos hace, no llamen padre a nadie sobre vosotros en la tierra. Pero la base, o lo que creen que es la base, está, si quiere tomar nota, está en Mateo 16, 18. Y por si no tiene una Biblia por ahí en su mano, si usted va manejando o está por ahí en otras actividades, lo voy a leer para usted. A ver. Dice lo siguiente. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí ellos dicen, ah, pues mira qué bien nos queda esto. Porque esto, pues aquí nos está diciendo todo lo que aten. Ellos lo interpretan de una forma muy curiosa, uh-huh, porque ellos dicen, pues aquí nos está diciendo que todo lo que hagamos, el Señor nos va a respaldar allá, y todo lo que no hagamos, el Señor nos va a respaldar. Esto se ha tomado erróneamente como una especie de carta blanca para que los supuestos sucesores de Pedro hagan o deshagan. Pero esto no es así. Si tú me lo permites, Lilian, por favor, lo vamos a desglosar este parrafito para que lo analicemos mejor. Mira, esto más que ser una carta blanca, Lilian, perdón, es una grave advertencia sobre la repercusión de todo acto humano. Mira, vamos a ver a qué me refiero con a esto. Ver. Primero, aquí le está diciendo el Señor Jesucristo, tú, o sea, le dice a Pedro, tú eres Pedro, y... pero nunca se menciona los sucesores supuestos, ¿no? Uh-huh. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero vamos a suponer, sin conceder, que hubiese habido sucesores. A ver. Porque, que no es el caso, ¿eh? No, nunca se mencionó que a ti y a tus sucesores, sino dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quiénes serían, en caso de haber habido sucesores, quiénes serían los supuestos sucesores de Pedro? Pues los que actuaban como Pedro actuaba, ¿no te parece? Los claro, que hacían lo que Pedro hacía. Uh-huh. Porque fíjese usted que todos los cientos o miles de grupos que se dicen cristianos que hay en el mundo, pues todos, no hay uno que diga nosotros no somos sucesores de Pedro. Todos se van a decir que ellos son los verdaderos sucesores de Pedro. Uh-huh. Pero ¿cómo actuaba Pedro, por ejemplo? Fíjate que a él no le gustaba que lo pusiesen por encima de los demás seres humanos. En una ocasión, y esto está en el libro de los Hechos, lo invito sí, a que lo lea para que ahí lo vea por sus propios ojos. Por ejemplo, en una ocasión viene un ciudadano romano que se llama Cornelio y viene ante Pedro. Entonces, lo primero que hace cuando ve a Pedro, se arrodilla. Uh-huh. ¿Y qué es lo que primero hace Pedro? Lo levanta en el momento. Claro. Dice, levántate si yo soy consiervo de Dios igual que tú. Se lo levanta. Entonces, él está consciente de sus propias limitaciones. O sea, estamos refiriéndonos a la actuación de Pedro. Ahora, hay otra característica que han adquirido el obispo de Roma o el papa, como le han llamado, uh-huh, que es la infalibilidad. Pedro, preguntaría yo, ¿se llamaba infalible? De ninguna manera. Y esto lo puede usted ver en el libro de Gálatas. Ajá. Porque allí Pablo le hace una reprensión muy grave a Pedro. Muy grave, lo invito a que lo vea con sus propios ojos. ¿Y sabe qué le dice Pedro? No le dice ni una sola palabra. O sea, reconoce la observación grave que le está haciendo nada menos que Pablo. Uh-huh. Ahora, otro aspecto. Por ejemplo, ¿Pedro se hacía llamar Santo Padre? No, uh-huh, de ninguna manera. Fíjese, en una de las cartas de Juan, uh-huh, y Juan, pues, eran todos los que convivían ahí con Jesucristo, porque no, seguramente no todo lo que el Señor Jesucristo dijo nos llegó a nosotros, pero ellos estaban escuchando lo que el Señor decía, entonces muchas de esas cosas nos llegaron a nosotros. Fíjese usted lo que decía Juan, el evangelista, el autor de las cartas estas posteriores que están ahí en el Nuevo Testamento, dice, refiriéndonos a esto que mencionaba de el supuesto Santo Padre, ajá, entre comillas, ¿no? Dice, el que diga que está sin pecado, ese tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, automáticamente, ¿quién puede decir que está sin pecado? ¿Quién es el Santísimo Padre? O, aquí, fíjate lo que dice, lo repito, y perdón que sea reiterativo, ¿sí? El que diga que está sin pecado, ese tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Ese está en una de las cartas de San Juan. Ahí está, en el Nuevo Testamento, cualquiera lo puede corroborar. Esto tampoco vas a oír que se diga en una misa, ¿no? Porque entresacan algunas frases, ¿no? Ahora bien, aquí menciona, en este párrafo que leí primero, que está en Mateo 16:18, dice, a ti te daré las llaves, y conste, dice, a ti, dice, no a ti y a tus sucesores, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí podríamos decir, ¿cuáles son esas llaves? Uh-huh. Esas llaves las está ejerciendo Pedro, allí está citada en el libro de los Hechos, cuando él está mencionando este Jesús a quien ustedes mataron, el Señor lo ha hecho, el Señor en el universo, etcétera, etcétera, y luego dice, ellos pues asustados, dice, ¿y ahora qué hacemos? Uh-huh. Entonces Pedro hace uso de esa llave en ese momento y dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, etcétera, etcétera, y más adelante hace una reflexión, una advertencia muy importante, fíjate, dice, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres bajo el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. ¿Quién lo dice esto? Pedro lo está diciendo, está Pedro diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo. O sea, nos está diciendo que no María, no Pedro, no Pablo, no San Martín de Porres, no el ángel fulano o perengano, ni un papa, ni nadie, dice, no ha sido dado otro nombre bajo el cielo más que el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quién está actuando como Pedro? Por ejemplo, si mencionamos a el papa, entre comillas, de allá de Roma, él no está haciendo esto porque él está impulsando, por ejemplo, intercesores santos, está una bola de personas, pero no es el Señor Jesucristo. Ahora, aquí en este mismo parrafito, continuando un poco más adelante, dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares será desatado también allá. Esto es importantísimo porque, y esta es donde principalmente han tenido errores los católicos, porque ellos lo han interpretado erróneamente, fatalmente, como diciendo, pues lo que hagamos, eso es. Pero esta es una importantísima llamada de atención. No es ni remotamente una posibilidad de una libre actuación. Al contrario, es una seria llamada de atención sobre la gran cadena de repercusiones que tiene todo acto humano. ¿Sabes por qué? Porque prueba de ello que no solamente se lo dijo a Pedro, sino que más adelante se lo dice a todos. Esto está, ¿sabe usted dónde? En San Mateo 18:18. Dice, lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo. O sea, pero no es que nos está diciendo, todo lo que hagan yo lo voy a respaldar allá. No, nos está diciendo, lo que hagan va a tener una increíble repercusión en el mundo y allá después. Porque quiero citar un caso. A ver. Mira, por ejemplo, el 24 de agosto del año 1572, por instrucciones o por consejos de los que dirigían por allá Roma en esos años, se hizo una matanza que se llama la Matanza de San Bartolomé en Francia, pero eso fue de cristianos. Hicieron una matanza de cristianos y esto, fíjate que estaba el Papa Gregorio XIII y él se puso feliz con esto. Se puso feliz. Y ahí están los libros de historia que no nos dejan mentir. Al grado que celebró una misa que le llaman un Te Deum. Incluso mandó a acuñar una moneda conmemorativa con este hecho. Ay, no. Ahora, puede ser. Nada más para analizarlo. Aquí, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Ataron o desataron o qué? Pues mira, estas acciones que llevaron a cabo estas personas, pues tuvieron consecuencias. Y esto es lo que se refiere a este párrafo que habíamos citado al principio. Porque vamos a suponer que estas personas pudieron haber tenido un hijo. Un nieto, un bisnieto, etcétera. O sea, toda una cadena de personas que en el momento en que ellos los mataron, pues ataron o desataron. Porque, vamos a decir, el futuro de Francia debió de haber sido porque el rey Enrique IV, él iba a ser protestante. Él había decidido hacerse protestante, pero había ciertas fuerzas políticas que lo empujaban a que se hiciera católico. Y ahí viene la frase aquella que dijo, él se hizo católico, renunció a la fe cristiana y se hizo católico, y pronunció una frase muy famosa que dijo, París bien vale una misa. Ah, así es. Okay. Pero había muchas presiones por allí, de que prevalecieran más bien los católicos. Allí, ¿sabes qué hubiera sido lo correcto que se hubiera hecho? Sí, ¿sabe qué? Otorgamos la libertad. El que quiera hacerse católico, que sea católico. El que quiera hacerse cristiano, que se haga cristiano. Pero en aquellos remotos años, la religión del rey, por lo regular, lo tenían que seguir todos los súbditos. Pero esta matanza de San Bartolomé influyó definitivamente en el futuro de Francia. Y Francia, en los siglos siguientes, tuvo una gran influencia en el mundo. O sea, lo que me refiero es la posibilidad de atar y la posibilidad de desatar. A esto justamente se refiere. Fíjate que, por ejemplo, vamos a decir el primer ejemplo que te podría citar, el ejemplo de Eva. Uh-huh. Cuando Eva extiende su mano y toma la fruta que el Señor le dijo que no tomara, pues a Eva, ¿dónde se iba a imaginar toda la gran cadena de consecuencias que esto iba a tener? Jamás. Entonces, a esto es a lo que se refiere, atar y desatar a toda la gran cadena de consecuencias que cada una de nuestras actuaciones tiene. Nosotros podemos atar o podemos desatar. Vamos a suponer que un doctor le quita la enfermedad o ayuda al organismo a que esté libre de una enfermedad. Está desatando, obviamente. Si una persona evangeliza a otro de sus conciudadanos y le quita la venda de los ojos, en ese momento está desatando. Por eso es que todos nuestros actos tienen una gran trascendencia. Uy, sí. Y esa trascendencia es lo que se refiere con atar y desatar. Pero si tú me lo permites, quisiera ver otros casos, si el tiempo no lo permite, claro, para abundar un poco más en esto, Lilian. Muy bien, pero ahora que hablamos de advertencia, ¿podría advertir al público sobre el verdadero riesgo de la comida chatarra, contador? Por supuesto que sí. Fíjate, hace algunas semanas tuve el gusto de ver que la Secretaría de Salud había impedido la publicidad de ciertos artículos, que no quisiera citar su nombre. Claro. Porque ahí mencionaba que si se comían esos productos se iban a poner más fuertes y que no sé qué tanto. Y los analizaron y dijeron, pues estos son calorías vacías, esto no tiene más que saborizantes artificiales, tiene esto y puede inducir esta alteración artificial del contenido glucémico, o sea, los hacen dulces, es el truquito de ellos. Sí, sí. Porque fíjate que un alimento que ellos no lo hacen dulce, pues no le va a saber bueno a la gente. Claro. Yo quiero pedirle a las personas que amablemente nos escuchan que se imaginen en este momento un pastel de por ahí de su cumpleaños y que se le hubiera olvidado a la persona que lo cocinó ponerle azúcar. En el momento en que se lo hubiese olvidado, pues no lo va a poder comer. Usted le va a saber como a serrín, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, obviamente, es que tiene la posibilidad de transformar el sabor, claro, pero en una forma tramposa, porque si yo tomo, un poco de pasto recién cortado, lo pongo en una licuadora, o si tomo cualquier cosa, cualquiera, sí, si tomo papel tapiz o casi cualquier cosa, lo revuelvo en una licuadora con azúcar. Sabe rico. Sabe rico y me lo voy a comer. Entonces, ellos descubrieron, entre comillas, esta particularidad de los azúcares, pero los azúcares provocan una gran cadena de consecuencias en el ser humano, provocan una gran cadena de problemas. Incluso si a usted accidentalmente se le cae un refresco que tenga un poquito de azúcar y en el momento en que se seque en el piso usted pisa, entonces truena. Sí, truena. ¿Por qué? Porque tiene un efecto adhesivo. Sí. Y eso es bueno pues para hacer engrudo. De hecho, nuestras abuelitas hacían del engrudo así con ese tipo de cosas. Pero si es bueno para hacer engrudo, para hacer pegamento de tapiz, no es bueno para comerlo. Obviamente los carbohidratos complejos que están en las zanahorias, en la inmensa mayoría de los alimentos que comemos, tienen carbohidratos y sí, son necesarios para el organismo. Hago la aclaración en los cereales, etcétera. Pero el carbohidrato refinado, ese hace daño. ¿Por qué? Porque altera tres cosas fundamentalmente en nuestro organismo. Primero, modifica la química sanguínea, o sea que aumenta la viscosidad en la sangre. Segundo, modifica la velocidad de absorción. Y tercero, provoca otra cosa que los médicos llaman el estrés oxidativo. No me alcanzaría el tiempo para explicar todo eso, sí, pero están muy claramente explicados aquí en este libro de las tentaciones que matan, y por eso constituye una muy importante advertencia. Una de las características de una advertencia es que es antes de que el evento suceda. Claro. Así que si usted quiere, antes de que tenga usted un problema, o su hijo, su papá, su cónyuge, etcétera, vea este libro y se va a sorprender lo que le puede evitar. Si gustas, en unos momentos más, continuamos. Bueno, pues el paquete consta de lo siguiente. Primero, el libro La Trampa Perfecta, que expone cómo se dieron los engaños en que cayeron muchos líderes religiosos a lo largo de la historia, y lo cual explica, pues, muchos de los problemas actuales. Un libro más, El Antidogma, que describe los mitos más comunes en México. Por si fuera poco, también tenemos el libro Tentaciones que Matan, que le enseña a usted cómo cuidar su salud para evitar caer en muchos problemas como la obesidad, la diabetes, los triglicéridos altos y muchísimos otros problemas, solamente comiendo de forma saludable y correcta. Un libro más titulado La Religión Secuestrada, que describe cómo fue que se cometieron errores muy graves dentro de la Iglesia Católica, como este caso de las apariciones y muchos otros temas. Una novela incluida del contador Ochoa, titulada Don Alonso, que también trata temas de este programa y otros más. Por si fuera poco, se le incluye un libro más titulado Civismo, la verdadera superación, donde se dan las claves de la superación familiar y nacional. Pero eso no es todo. El paquete incluye dos discos en formato MP3 con todo el Nuevo Testamento, a varias voces, de tal manera que es muy ameno escucharlo, además de muy entendible. Y usted, de verdad, va a sentir como si estuviera ahí, presente, viviendo estos acontecimientos. Además, el paquete incluye dos discos en DVD con la película original Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, la cual muchos la consideran como la mejor película sobre la vida de Jesús. Pero lo mejor de todo esto es su precio, ya que este paquete con 8 cosas que he comprado por separado, y eso si lo llegase a encontrar en alguna librería o tienda de autoservicio, le costaría más de 1,300 pesos. Pero hoy lo puede comprar por solamente 450 pesos, además entregados en la comodidad de su hogar, y lo va a pagar solamente hasta ese momento, hasta recibirlo. Lo único que necesita es llamar al 38 11 20 66. Anote, 38 11 20 66. Y si no nos encontramos, deje recado con su nombre y teléfono y a la brevedad nos comunicamos con usted. No pierda esta oportunidad que le aseguramos cambiará muchos aspectos de su vida y la de los suyos. Llame ahora al 38 11 20 66. Muy interesante todos estos comentarios que nos hace. ¿Qué otro caso contador nos podría citar y qué consecuencias ha tenido? Como tú bien decías, hay una serie de advertencias que están en la Biblia y recomendaciones que pues tenemos que seguir, porque no es conveniente que nosotros minimicemos la palabra del Señor, porque no es, como decía, palabras de un político, son recomendaciones de un médico, no, es la palabra del Señor que lo tenemos que tomar muy en serio. Y mira, hay otra advertencia, y como otra de las características de la advertencia es que se lleva a cabo antes de que las cosas tengan ciertas consecuencias. Claro. Y por eso quisiera mencionar algo relativo al celibato. Al celibato. Fíjate que, como mencionábamos al principio de este programa, pues el no apegarnos a lo que establece el Señor, mi estimada Lilian, sí, pues tiene consecuencias a veces leves y a veces muy, muy importantes, pero lo que yo le veo más grave es que es una desobediencia al fin y al cabo a lo que el Señor ha establecido. Y aquí se aplica también lo que el Señor estaba diciendo y que mencionamos hace un momento. Dice, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces, el hecho de haberse ido por otro camino diferente en lo que respecta al celibato ha tenido consecuencias muy importantes. Claro. No solamente en el siglo XX o en el siglo XXI, sino a lo largo de los siglos. Y eso es precisamente lo que menciona de lo que es atar y lo que es desatar. Y no que lo tomen como a veces lo toman algunas personas, que dicen, pues nos está diciendo que lo que atemos aquí queda atado. Pues entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y al cabo lo que nosotros hagamos el Señor nos lo va a respaldar. Pero no es así. Mira, por ejemplo, vamos a profundizar un poco más en lo que respecta al celibato. Los primeros discípulos, mi estimada Lilian y queridos amigos, eran casados. Y así sucedió en todos los primeros siglos hasta el siglo XI y el siglo XII. Fíjate, quiero mencionar, ya ves que siempre lo analizo todo bajo el contexto de la Biblia. Sí, claro. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, lo voy a repetir, Lilian, por si alguien no lo anotó. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Está mencionando nada menos que Pablo, y dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién era Cefas? Era Pedro. Ajá. Fíjense nada más lo que aquí está diciendo. O sea, está diciendo que aquellos apóstoles eran casados. Entonces, Pablo, él por su propia decisión, claro, él decidió estar célibe. Ajá. Pero eso no lo pone él como una regla, sino está exponiendo, mi estimada Lilian, el caso particular de él. Y lo voy a repetir, fíjense usted, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Fíjate que, aparte de todo, voy a citar otra recomendación que está en una de las cartas pastorales. ¿Qué quiere decir una carta pastoral? Y esto todos los eruditos de los católicos, los mormones, todos los eruditos de cuestiones bíblicas en el mundo reconocen que es una carta pastoral. ¿Qué quiere decir una carta pastoral? Porque está dirigida a las personas que dirigen una congregación. Una carta pastoral es, por ejemplo, la primera carta de San Pablo a Timoteo y la segunda carta de San Pablo a Timoteo. En la primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo tercero, dice lo siguiente: si alguno anhela el obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, coma, marido de una sola mujer, coma, sobrio, prudente, etcétera, etcétera. Hace una serie de recomendaciones, pero dice marido de una sola mujer. Y curiosamente, fíjate nada más, Liliana y queridos amigos, hay una advertencia durísima ya más adelante en esta misma primera carta de Pablo a Timoteo en lo que respecta al celibato, en la primera de Timoteo, capítulo 4. Si usted quiere tomar nota, primera de Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Aquí podemos desprender varias cosas. Primero, a mí me impresiona particularmente la infinita sabiduría del Espíritu de Dios, porque estamos hablando de hace poco menos de 2000 años, o sea, como 1200 años antes de que algunas personas por allí en Roma discurrieran, contrariamente a lo que dice los evangelios, discurrieran hacer el celibato. Entonces, aquí se está anticipando 1200 años y está diciendo que van a venir algunos que apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el término apostatar? Apostatar es alguien que reniega de su propia religión. Entonces, otra pregunta, ¿quiénes son, qué grupos conoce usted de los grupos autodenominados o denominados cristianos en el mundo que prohíban casarse? Fíjese, entonces, estas personas los está poniendo como apóstatas y dice, escucharán espíritus y doctrinas de demonios. Entonces, aquí, pues, no deja de sorprendernos, estimados radioescuchas, que estas personas no leían la Biblia, por ejemplo, en los siglos 11 y 12, porque si la hubieran leído, aunque sea, pues hombre, hasta por vergüenza, hubieran dicho, ¿saben qué? Nos estamos nosotros poniendo en esta situación que está describiendo Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, donde dice que van a haber algunos que van a apostatar de la fe y que van a seguir espíritus de demonios y que van a prohibir el matrimonio. Entonces, aunque sea para disimular, no lo hagan. Pero entonces ellos, pues, ni caso hicieron de esto. ¿Por qué? Según yo, pues porque no la leían, porque si lo hubieran leído se hubieran dado cuenta. Ahora usted podría decir, entonces, ¿cuál es la defensa, entre comillas, que dicen los católicos en favor del celibato? Pues la supuesta defensa, porque no es tal, está en Mateo 19:12. El Señor Jesucristo dice, hay algunos que deciden no casarse por razón del reino de los cielos. Pero aquí podemos hacer una observación muy importante. Aquí es de tipo voluntario, porque tampoco no es forzoso que alguien tenga que casarse, sino el mismo Pablo, él decidió por su propia característica no casarse para poderse dedicar a tiempo completo. Pero ¿qué es la gran diferencia? Que es una situación de tipo voluntario. Yo he conocido a muchos sacerdotes que les gustaría ser casados, pero no pueden casarse. O sea, aquí es una situación forzosa. Y aquí podríamos preguntarnos, refiriéndonos a lo que decíamos hace un momento, que el Santo Señor Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo. Aquí no es, y perdónenme que sea reiterativo, una prerrogativa de libre actuación, sino es una seria llamada de atención de la gran repercusión de todos los actos humanos. Si alguien comete un asesinato, ese asesinato va a tener muchas repercusiones. Eso es atar y eso es desatar. Ahora bien, en el caso del celibato forzoso, impuesto por los líderes de la Iglesia Católica, ¿qué consecuencias tuvo? Primero, que se dan muchísimos más casos que el promedio general de casos de pederastia, o sea, donde hay ataques a menores, etcétera. Prueba de ello que hace algunas semanas, mi estimada Lilian y queridos amigos, del alto clero de la Iglesia de Estados Unidos, solamente de casos descubiertos, aquí no están los casos que quedaron ocultos para siempre, tuvieron que pagar la pequeña cantidad de $660 millones. Y aparte, en los últimos años se estima que tuvieron que pagar más de $2,000 millones. O sea, estamos hablando de $22,000 millones. Pero aquí no es obviamente el daño material lo que esto está ocasionando, sino estas personas que fueron víctimas de ataques de tipo sexual por miembros del clero, pues estas personas ya quedaron marcadas de por vida. Prueba de ello son las personas que denunciaron a una persona que es el líder de una congregación que se llama Los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, pues que estas personas, hay algunos testimonios muy importantes, algunos de ellos están citados aquí en el libro este de La Religión Secuestrada y en otros libros, y esto tuvo una consecuencia brutal. Esto, señores y señoras, esto es justamente atar y esto es desatar. Aquí están las consecuencias de cuando se ata y cuando se desata. Y ahora, otra consecuencia, agrupándolos, digamos, como por grupos, por así decirlo. Otra consecuencia es que hay una bajísima cantidad de ministros del clero católico, proporcionalmente a la cantidad de fieles, es una minoría. Por ejemplo, si vemos los pastores de los grupos cristianos, un pastor probablemente tenga que atender a 400 o 500 fieles. Y en cambio, un sacerdote católico tiene que atender a varios decenas, a veces decenas en algunas zonas, decenas de miles de católicos. ¿Por qué? Porque nadie quiere enfrentarse a una vida célibe, o bueno, nadie es un error, ¿eh? O sea, es pocas personas quieren meterse, por así decirlo, de sacerdotes católicos ante esta posibilidad de que no puedan ser ellos casados, que no puedan tener familia. Ahora, otro grupo de consecuencias que ha tenido esto de imponer el celibato es que ellos tienen una vida personal más limitada, más pobre, incluso hasta en su salud. Allí en el libro este de La Religión Secuestrada, en uno de los apéndices, Lilian y queridos amigos, hay algunos testimonios de algunos sacerdotes que dice, es que mi vida es muy pobre desde el punto de vista humano, y máxime que no son personas muy apegadas a lo que dice el Señor Jesucristo, no acostumbran profundizar y orar como el Señor Jesucristo quiere. Entonces llevan una vida, humanamente hablando, una vida muy limitada. Personas que son hasta víctimas, hasta de angustia. Yo conozco a un sacerdote que tiene que estar visitando. Imagínense nada más. Esto es inconcebible en un verdadero cristiano. Tiene que visitar a un psiquiatra para que le ayude porque es víctima de depresión. Esto es absolutamente inconcebible. Yo no conozco a ningún cristiano que viva su cristianismo que sea víctima de una depresión. Yo todos los cristianos que conozco, y seguramente tú también, Lilian, y las personas que nos están escuchando, y la persona que conduce aquí la cabina, Ernesto, no conocerán a nadie a un verdadero cristiano que sea víctima de depresión o que tenga que estar viendo a un psicólogo y todo eso. Eso es inconcebible. Entonces, ¿por qué ataron esto? Están cometiendo un error. Y yo no soy nadie para ponerme a culpar a ninguna otra persona del grupo cristiano, llámese católicos o mormones, pero tengo yo que hacer un señalamiento importante de que aquí no estamos haciendo, bueno, no nosotros, me refiero a nivel colectivo, a nivel México, ¿verdad? No se está haciendo lo que el Señor Jesucristo dice. Fíjense que, por ejemplo, Pablo VI sacó una encíclica que se llama Sacerdotalis Celibatus. Lo ponen en latín, como ya hemos mencionado, para hacerlo así más impactante, ¿no? Para que suene. ¿Qué quiere decir Sacerdotalis Celibatus? Quiere decir celibato sacerdotal. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Pues está reiterando que ¿sabe qué? Van a seguir siendo célibes, les guste o no les guste. ¿Y qué hay, por ejemplo? Yo les preguntaría a estas personas, ¿qué no es importante para ustedes lo que dice, por ejemplo, en la Biblia? Lo que está diciendo Pablo, la advertencia tan importante que está haciendo Pablo, cuando está mencionando, porque en los postreros tiempos, dice, el Espíritu me dice claramente que en los postreros tiempos vendrán algunos que apostatarán de la fe y seguirán espíritus de demonios. Imagínense nada más lo que está diciendo, y prohibirán el matrimonio. Entonces, ¿no les da cierto temorcillo caer en este parrafito que está mencionando Pablo? Yo los invito sinceramente, yo no soy nadie para ponerme a culpar o señalar. El Señor nos dice que no debemos juzgar, pero estamos juzgando a la institución, no a la persona que se está yendo por otro camino que el Señor quiere. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos, como personas que creemos que el Señor Jesucristo es Dios que vino a este mundo? Pues acercarnos a la fuente original. ¿Cuál es la fuente original? Pues está en los evangelios, está en la Biblia. Sobre la advertencia, ¿qué otro caso nos podría citar? Y bueno, ¿qué consecuencias ha tenido? Fíjate que esto de las advertencias es algo que no debemos minimizar en ninguna manera, porque como decíamos hace un rato y en otros programas, pues son señalamientos que nos hace nada menos que el Rey del Universo, el Señor. Sí, claro. Entonces, hay otro error grave que cometemos y que el Señor nos ha advertido. Pocas cosas están más bien señaladas en la Biblia que la cuestión de la idolatría. Y aquí, entre paréntesis, quiero hacer una exhortación a todos los cristianos y a todos los católicos que nos estén escuchando, a todas las personas de otras denominaciones. Y yo, más vale que yo les mencione todo esto y que no lleguemos frente al trono de Dios y que nos encontremos con que habíamos cometido un gran error. Entonces, una de las características de la advertencia es que se hace antes de que el evento suceda, justamente para evitarlo, para evitar esto. Así que créanme que se lo digo con la mejor de las intenciones, para que rectifiquemos, y principalmente no tanto a todas las personas que son víctimas de este tipo de engaños, sino a las personas que dirigen o que se supone que dirigen todo este tipo de organizaciones, para que volteen los ojos hacia la Biblia, porque es la palabra del Señor, no es un libro más que lo podemos poner allí como un pisapapeles encima de nuestro escritorio para decir que ahí lo tenemos, etcétera. Es un libro para leerlo día tras día. Ahora bien, ¿qué dice, por ejemplo, la Biblia en lo que respecta a la idolatría? Mira, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Y esto está citado en cientos de veces, se hacen alusiones directas o indirectas, claro, a la idolatría en la Biblia. Voy a citar solamente unas cuantas partes de las más importantes, pero está en cientos de veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, en Éxodo 34, ahí está una cita. En Levítico 19 está otra. En Levítico 26, 1 está otra. En Deuteronomio 4, capítulo 4, ahí está otra. En Deuteronomio 27, ahí está otra. Y no acabaría. Lilian, créeme, no acabaría de mencionar todas las veces que se hacen advertencias muy importantes. Y hablando de advertencias, el mismo San Pedro nos hace una advertencia cuando nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Uh-huh. Y los procedimientos de Satanás, es que él no actúa en forma abierta, no anda vestido como diablo, como lo pintan por ahí en las historietas, con su trenchete rojo y vestido de rojo, con sus cuernos. No, él se presenta de muchas formas. Por ejemplo, a Eva, ya que le citábamos hace un rato, pues a través de la serpiente. Lo dice, con que Dios les dijo que no comieran de ese fruto. Pero si Dios sabe que en el momento en que coman de ese fruto van a ser abiertos sus ojos, y Eva cae redondita. Entonces se presenta como un liberador, como una persona que viene a hacer un favor. Por ejemplo, si a un asesino quiere que cometa un homicidio, no le dice, oye, te invito a que cometas uno de los actos más abominables para Dios y que le prives la vida, lo más precioso que tiene a un ser humano. No le dice así. Le dice, mira, ¿ves aquella persona que está allá? Esa persona te quiere matar a ti. Mátalo tú antes. Eso puede ser uno entre entre tantas cosas que le puede decir. Por ejemplo, a un drogadicto no le puede decir, te invito a que destruyas tu vida, a que destruyas tu familia, a que no termines tu carrera, a que destruyas tu cerebro, etc. No le dice así. Le va a decir, obviamente, yo tengo la solución para que tú vivas una vida de felicidad. Entonces, así es el caso de cómo opera el diablo. Entonces, volviendo acá a nosotros, no nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Dios no existe, olvídalo. No nos va a decir así porque nos vamos a reír de él. ¿Cómo nos va a decir? Va a poner una pantalla entre Dios y el hombre. Quisiera citar muy brevemente, el tiempo se nos está acabando. Pero algunos dioses, mira, por ejemplo, la diosa Acera, el nombre es lo de menos, lo que le interesa es que haya esa pantalla. Claro. La diosa Acera era una diosa amorrea. Ella se ponía en los lugares elevados. Isis era una diosa egipcia, Astarot era una diosa cananea, la diosa de la fertilidad, Baal era un dios babilónico o también cananeo, Ra era egipcio, Demeter era la madre tierra, que su versión romana era Cera, Ceres, que incluso de ahí viene el nombre de los cereales. Por ejemplo, la diosa Diana, que fíjate, una de las maravillas del mundo antiguo era el templo de la diosa Diana. Diana es una contracción de Diviana, que quiere decir la celestial. Así es. Y fíjate, por ejemplo, Dagón era un dios filisteo y lo presentaban allá en la antigüedad, mitad hombre y mitad pez. Y Marte era un dios, el dios romano de la guerra. Pero sin embargo, el nombre, Lilian, el nombre es lo de menos. De todas maneras, él ya sabe que no existe, así que le puede poner el nombre, hasta un número le puede poner, pero la cosa es que usted no voltee hacia Dios. Si el nombre es bonito, si el nombre es feo, obviamente no existió, así que para el caso da lo mismo. Lo importante para él es poner esa pantalla. No es tanto lo que es ese ídolo, sino lo que no es. O sea, no es Dios, no es Jesucristo. Él quiere romper ese vínculo entre Dios y el hombre, pero para eso afortunadamente tenemos la Biblia, que nos habla de la verdad. El Señor Jesucristo nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así y es. Pedro nos dijo, no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo. Así que no le sigamos el juego al diablo, que nos quiera poner algún otro nombre, algún otro santo, alguna otra imagen, aparición o desaparición o lo que usted quiera y guste, porque no son más que truquitos. Si nos sigamos, no a ningún ser humano, sigamos al que está ahí arriba en el cielo y que nos dejó su palabra. Es la verdad completamente. Exactamente. Muy bien, bueno, pues antes de finalizar, contador, gracias por estos dos programas tan interesantes acerca de la advertencia y el profundizar sobre cada punto. Bueno, yo creo que eso es lo mejor. Nos queda un poco de reflexión todavía, seguramente lo haremos con otro tema igual de interesante. Y bueno, pues ahorita vamos a quedarnos con esta reflexión semanal, contador. Así es, y yo te agradezco a ti, agradezco a todas las personas del auditorio. Sinceramente le pido, no se me moleste, no la tome así como el contador me está diciendo, no. Véalo por usted mismo, abra la Biblia, léala, porque puede ser que esta advertencia cambie su vida. Bueno, no puede ser, cambiaría su vida, pero necesita la decisión de usted que nos está oyendo. Por tanto, lo voy a invitar, mi querido Radio Escucha, a que hagamos una oración. Señor maravilloso Jesucristo, gracias porque al día de hoy, en estos últimos dos siglos de toda la Iglesia Cristiana, de todo el tiempo de la Iglesia Cristiana, ahora sí podemos leer tu palabra maravillosa en nuestra propia lengua. Te ruego, mi Señor Jesucristo, que nos permitas que cada vez más personas en nuestro México y en el mundo, mi Señor, sepamos, conozcamos tu camino, porque ahí está la ruta, ahí está el derrotero para transformar